álbum. La historia que describe este relato está basada en un hecho real. Ocurrió en la época actual, justo en otoño y unos días antes de la Navidad. En la pequeña casa del albaicín se recogieron aquella noche unos cuantos vecinos amigos de la joven, él y los niños con los que durante tiempo había jugado. Sentada en la cabecera de la mesa, miraba a los que tenía junto a ella y se le veía hermosa. Joven y bella como el más dulce sueño, sonriente, con su gran mata de pelo chorreándole por las mejillas hasta los hombros y el pecho y serena. Toda una bellísima princesa y como dueña de un tesoro inmenso. Fuera, en la calle, sobre las blancas casas del albaicín, valle del río Darro, colina y torres de la Alhambra y vega por donde se extiende Granada, llovía. Era otoño, noche algo fría y con niebla aunque cargada de serenidad y misterio. Uno de los niños sentados al lado derecho de la joven le preguntó: ¿y cuándo vuelves? Yo quiero volver pronto, pero es algo que ahora mismo no lo sé. Nosotros hemos pensado que si ahora te marchas de Granada, es porque en el fondo te gusta menos que tu país y tu casa. ¿Es cierto eso? Algo de cierto sí que lo es, pero sí, mi país y mi casa me gustan más que nada en ese mundo. Por eso también pienso que quizá no vuelva nunca. Y al pronunciar estas palabras, todos los reunidos alrededor de la mesa se quedaron en silencio, mirándola fijamente y como experimentando cierta tristeza en el corazón. El que la amaba en secreto porque nunca se lo había dicho de palabras, sintió una tristeza mayor, como si de pronto la vida se le quedara sin sentido y el corazón ya no tuviera ninguna razón para seguir latiendo. Dieron comienzo a la última cena, en esta ocasión, comida de despedida. Y a lo largo de varias horas, todos hablaron muy poco. Solo los niños, sus amigos, se divertían comentando cosas con ella e imaginando mil fantasías. Avanzó la noche y en un momento de la comida, la pequeña más amiga de la joven dijo: para este momento hemos preparado algo especial. Intrigada ella, enseguida preguntó: ¿de qué se trata? Es una sorpresa y, como ha llegado el momento, queremos dártela ahora mismo. ¿Estás preparada? Claro que sí. Pues tienes que cerrar los ojos, permanecer sentada, serena y recogida tal como estás ahora y no abrir los ojos hasta que yo te lo diga. Vale. Mis ojos ya están cerrados. Empieza a descubrirme la sorpresa cuando quieras. Y la pequeña se levantó, se fue hacia la estancia de su derecha, cogió una pequeña cesta de mimbre, se vino hacia la joven, se puso lo más cerca posible de ella, miró a todos los que en la mesa estaban sentados, alzó la cesta entre sus dos manos, la situó por encima de la cabeza de la joven, la levantó un poco más y, de pronto, volcó todo su contenido sobre la cabeza y pelo de la amiga al tiempo que anunciaba: jazmines frescos para ti de los jardines de Granada, y las pequeñas flores blancas, frescas y exhalando aromas, cayeron por entre el pelo de la joven, chorrearon por su cara, hombros, pecho y manos y luego tapizaron la mesa y el suelo. Abrió ella los ojos y al ver y oler la densa lluvia blanca de tan finas florecillas, exclamó: perfume de Granada para que no me olvide nunca ni de este momento, ni de esta ciudad, ni de vosotros. El que la amaba en secreto, hombre bueno, mucho mayor que ella y por eso no había querido compartir con la muchacha sus sentimientos, la miró desde el lugar que ocupaba en la mesa. El corazón se le llenó de amor y el alma se le transformó en tiernas y dulces sensaciones al verla toda bañada en jazmines mientras regalaba una sonrisa limpia llena de sinceridad serena. Quiso decir algo, pero, por miedo a romper el encanto del momento, se mantuvo en silencio. Si los niños siguieron jugando con su amiga mientras el tiempo corría hasta que llegó la medianoche. Se levantaron de la mesa, unos y otros se despidieron y todos alrededor de ella le decían: mañana a primera hora te despedimos como mereces. Y poco a poco, unos y otros se fueron retirando. Se quedó la joven sola con el que le amaba en secreto y aprovechó para decirle: sé que me vas a echar de menos. Y el corazón del hombre tembló. Un fuerte impulso interno se agitó también en su espíritu y a punto estuvo de confesarle lo que en ese momento sentía. De nuevo se contuvo y simplemente dijo: pasearé por las calles de Granada pensando que por aquí sigues presente y siempre con la ilusión de encontrarte en el rincón más inesperado. Y sin más, la joven comentó: tengo para ti una sorpresa que quiero darte ahora mismo. ¿Qué es? Para que puedas hablar conmigo cuando a partir de mañana ya no esté en Granada, aquí tienes esto. De su bolso sacó una pequeña cajita de cartón y se la entregó diciendo: en cuanto ya esté en mi país lejano, te mandaré mi número de teléfono para que lo tengas y puedas llamarme cuando quieras. Un poco aturdido, el hombre cogió lo que la joven le regalaba mientras oía que ésta de nuevo comentaba: ahora ya es tarde y mañana tengo que madrugar para coger el autobús a tiempo. Abre el regalo que te doy cuando llegues a tu casa y lo miras y estudias despacio. Se despidió y el hombre caminó por las oscuras y estrechas calles del Albaicín hasta su casa, abrió la puerta, entró y enseguida se puso a ver qué era lo que la joven le había dado. Ilusionado y nervioso, abrió la cajita y no tardó en descubrir que lo que dentro había era un teléfono móvil de última generación. Se dijo: qué gran regalo y cómo me va a servir para mantenerme en contacto con ella y así no sea para mí tan dolorosa su pérdida. Lleno de gozo y muy reconfortado, durmió relajadamente a lo largo de lo que quedaba de noche. y madrugó bastante para despedir a la joven en el momento de su marcha. Y aquella mañana, mientras ella se alejaba de la ciudad de la Alhambra y el hombre la recordaba, asomado a la ventana de su casa frente a la Alhambra, se puso a estudiar el funcionamiento del teléfono que su amiga le había regalado. Y enseguida descubrió que el aparato, además de teléfono, servía para otras muchas cosas. Para radio, reproductor de música, lector de libros, para ver y hacer fotos, reproductor de videos. Con los amigos de la joven, compartió el hombre del práctico y bonito regalo y al caer la tarde, guardó el móvil en su bolsillo, salió de su casa y se fue a dar un paseo por los lugares que con ella había recorrido días atrás. Se decía, mientras cada vez más ilusionado miraba al bonito aparato y pensaba en ella. Ya estoy deseando que me mandes un número de teléfono para así usar este móvil y compartir mi alegría con ella. Y buscó los rincones más bonitos del barrio del Albaicín, Río Darro y la Alhambra sobre su colina y le hizo fotos. Las guardó todas con el propósito de mandárselas en cuanto conociera a fondo el teléfono y ella le mandara su número. Todo el rato estuvo de acá para allá, por los rincones del Albaicín y Río Darro que había recorrido con ella. Y al ponerse, se decidió volver a su casa. Todo lleno de gozo y hondamente ilusionado con el regalo de su amiga. Por eso, mientras subía por la empinada calle, llevaba en la mano el móvil y miraba la pantalla, aprendiendo las cosas y probando su funcionamiento. Caminaba y ya estaba a solo unos metros de su casa cuando, en dirección contraria a cómo avanzaba, notó que pasaba una moto pequeña. Solo unos metros más abajo, percibió que la moto daba la vuelta. Reparó que dos jóvenes vestidos con ropas oscuras se bajaban de esta moto y no prestó más atención porque por completo se concentraba en la pantalla del móvil que llevaba en la mano. Pero de pronto, los brazos de alguien lo sujetaron por detrás, lo empujaron con fuerza y lo tumbaron en la calle. El hombre gritó pidiendo ayuda al tiempo que sujetaba fuerte el móvil contra su pecho. Sobre su cuerpo sintió el peso de las dos personas y los dedos de estas personas que se aferraban fuertemente a la mano donde el hombre sujetaba el aparato. Seguía apretando con todas sus fuerzas el móvil contra sí y protegiéndolo bajo su cuerpo y el empedrado de la calle mientras gritaba sin parar implorando socorro. Y en un momento de esta angustiosa lucha y miedo, por su mente pasó la imagen de la joven y se concentró en el bonito regalo que de ella había recibido y ahora aprisionaba contra su pecho para que no se lo quitaran. Volvió su cabeza. En uno de los forcejeos y a su derecha vio una alta pared que circundaba los jardines de un amplio carmen. Y mientras se debatía tumbado en el suelo con los dos jóvenes encima y seguía suplicando ayuda, por su mente un pensamiento cruzó veloz. Con la mano derecha cogió el móvil, lo alzó rápido por el aire y lo lanzó con fuerza con la intención de que cayera al otro lado de la pared. Y en este mismo instante pudo mirar y ver al móvil volando por los aires, con la pantalla encendida y dando vueltas. Lo vio luego perderse por entre las ramas de un granado y justo en este momento, los jóvenes lo soltaron y salieron corriendo. Fue a incorporarse enseguida, pero al querer levantarse, notó que no podía. Miró y vio a los jóvenes subirse en la moto y en unos segundos, los dos desaparecieron calle abajo. Sin saber qué hacer ni decir, siguió mirando durante unos segundos y luego de nuevo quiso levantarse. Le dolía la pierna y le sangraba la mano derecha. Se miró y descubrió que toda la mano, por el lado de arriba, la tenía llena de heridas. Ni siquiera hizo por limpiarse la sangre que le chorreaba por los dedos y manchaba al empedrado de la calle. Miró a un lado y otro y a nadie vio. Quiso seguir pidiendo ayuda, pero ahora pensó que ya no serviría para nada. Se arrastró poco a poco por la calle hasta llegar a su casa. Abrió la puerta, entró, se situó frente a la ventana que daba a la Alhambra y pensó en ella, en el móvil que había tirado por encima de la tapia y en los dos jóvenes que les habían atacado. Exclamó: «¡Dios del cielo! ¿Qué les he hecho yo para que de este modo me ataque?». Su corazón se le asfixiaba en pena y angustia y hasta el aliento se le entrecortaba. Tanto, que deseaba morirse para no vivir el momento. La recordó e imaginó las escenas en que llegaba a su país y luego y la vio mandándole el número de su teléfono para que él la llamara. Imaginó dónde habría caído y cómo el móvil que solo unas horas antes ella le había regalado y con más fuerza deseó morir. Unas horas después de la salida del sol, la niña de los jazmines y sus amigos llamaron a la puerta del hombre enamorado. Golpearon en la madera varias veces y luego dijeron: «Venimos a verte y a estar contigo porque queremos contarte algo». Pero dentro de la casa, nadie contestaba. Pasó en esos momentos por la calle la madre de la pequeña y al darse cuenta que la puerta estaba abierta, empujó un poco, entró a la estancia al tiempo que decía: «Los niños amigos de la joven que hace unas horas se ha marchado, desean compartir algo contigo. ¿Dónde estás?». Y a esta llamada de la madre, nadie contestó. Por eso, siguieron avanzando por la estancia y al mirar para la ventana que se abría frente a la Alhambra, lo vieron sentado junto a ella. Inmóvil y por el suelo, se extendía un amplio charco de sangre. Asustada la madre pidió a los niños que salieran de la estancia. Luego salió ella y enseguida avisó a los vecinos. Acudieron rápidos unos y otros y, de ningún modo, pudieron devolverlo a la vida. Sí se empezó a correr la noticia de lo ocurrido la tarde antes porque algunos de los vecinos vieron y oyeron algo aunque no acudieron en su ayuda. Al día siguiente, el grupo de niños y vecinos Llevaron su cuerpo al cementerio y la pequeña de los jazmines, agarrada de la mano de la madre, en un momento le preguntó: ¿por qué esos jóvenes de la moto han sido tan malo con este amigo nuestro? Y después de un rato, la madre respondió a su pequeña: esos jóvenes no son buenos ni en sus corazones anida el amor. Hija mía, tú aprende de esto. Cuando una persona ataca y agrede de la manera que han hecho ellos con este buen hombre, es indicio de que en su alma anida lo diabólico. ¿Y eso qué quiere decir? Que la esencia más pura de las personas no es atacar y herir a los demás. Nosotros hemos sido creados para respetarnos, ayudarnos y amarnos unos a los otros, y no para comportarnos como lo han hecho esos jóvenes. Por eso te repito que ellos están poseídos por el espíritu de lo diabólico. Como si no perteneciera a la esencia de la especie humana. Y la pequeña ya no hizo ninguna pregunta más a la madre. Siguió caminando junto a ella, cogida de su mano, y al poco oyó una vecina que comentó: y con lo bueno que era este hombre. Nunca, nunca en su vida hizo daño a nadie ni a nada, y a veces ni hablaba por no ofender. Siempre que alguien lo necesitaba, él se prestaba para ayudarle en lo que fuera, y siempre procuraba crear armonía y paz entre las personas. Nadie, nadie nunca ha sido por aquí más bueno que él. Y varias de las personas que iban en el cortejo aprobaban las palabras de los amigos vecinos y seguían caminando en silencio. Por lo alto de las cumbres de Sierra Nevada se alzaba el sol, y sus brillantes rayos caían sobre las torres y murallas de la Alhambra. Al fondo corría el río Darro, y más al fondo se veía en su quietud y silencio la blanca ciudad de Granada. Más a lo lejos, y como en un mundo misterioso y hondamente quieto, se intuía la presencia de la joven que hacía solo unas horas se había marchado de Granada. Y en el aire parecía oírse como los latidos del corazón del hombre enamorado, por completo ahora en su mundo hondo y silencioso.